Bueno, chavales, ¿estáis listos para el primer episodio de la sexta temporada de Huesome? ¿Sexta temporada ya? Pero si no hace 6 años que estamos grabando, ni de coña, vamos. Ya, pero en Huesome salimos el modelo de la televisión inglesa. Calidad por encima de cantidad. Con televisión inglesa, ¿eh? Pues entonces al final de esa temporada podrías regenerarte y contar chistes que hagan gracia. Bueno, hola de nuevo, queridos oyentes de Huesome. No os teníamos abandonados, estábamos de parranda. En principio la cosa se hizo una bola, ¿no? Yo dije, grabar sin mí, que el niño no duerme. Pero ya duerme y todo, pero siguieron sin grabar sin mí, son un poco vagos. Y la cosa se alargó hasta que ya sacamos el látigo y Fer dijo, venga, hay que grabar. Eso sí, no vais a tener directo porque lo de Flipflop fue un invento con tanta gente un poco malo. Cuando seamos poquitos en los que hace Huesome, a lo mejor cuela alguno. ¿Y qué estás escuchando? Estás escuchando a Huesome, un podcast que parece que es de serios. Parece. Pero es más de tontería. Yo soy Sune. ¿Quién más tengo? Tengo por aquí a Fer. Hola, Fer. Hola, Sune. El artista anteriormente llamado El Demo, por si alguien se despista. No, ese es otro. Yo soy nuevo. Yo soy Fer. El Demo es que dijo que no podía venir y me lo ha dicho a mí. ¿Y dónde está Phineas? Con Fer. Vale, con el demo. Con el demo. Bueno, y por ahí escuchábamos una risa femenina. Tenemos una chica nueva, por si alguien nos ha enterado. Que la quinta temporada, que fue muy larga, hizo un temporadón bueno. Y la sexta temporada ha renovado. Ella es Inma y podemos conocerla en Twitter, por ejemplo, como Lobezna. Hola. Sí, me gusta estar aquí con vosotros. Otra temporada, que estás agotada de la temporada 5. Se me hizo larga. Claro, normal. Todo lo que lleva 5 se hace muy largo. Y raro no ha saltado nadie haciendo una rima. Yo esperaba que nuestro tercer invitado no colaborador, que es Alex de Basura Antv, dijera algo, pero no ha dicho nada. Aquí tenemos a Alex con sonido THX hoy. Hola, yo soy el Demo. No, sonido THX. Hola, yo soy el Demo. Vale, tenemos al Demo. Tenemos a Fer. Hola, Fer. ¿Qué tal? ¿Cómo le llevas? Muy bien, gracias. ¿Sabes algo de Alex? Me han dicho que es un tío muy atractivo. No, pero que si va a venir al final o no. No sé, estará muy ocupado metiéndose en la cama de las mujeres. O con los dardos. También. Eso también se mete. A ver si tiene puntería con eso, por lo menos. ¿Se mete dardos? Bueno, no vayáis por las ramas, que tenemos todavía otro colaborador, que el pobre está aquí sin decir nada, esperando que le demos paso, porque es el más educado, pero de calle, el resto. Tenemos a Mauro. Buenas, Mauro, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentado la cena? Yo soy Perry, el ornitorrinco. Bueno, mira, un ornitorrinco que habla, no está nada mal. Pues la cena no me cayó muy bien, porque estaba viendo un documental de la Segunda Guerra Mundial y ponían imágenes bastante feas para la hora de comer. Pero bien. Es que estas no son horas de cenar, Mauro. No. Es igual, la tele son unos cabrones. Hoy a las 2 en las noticias ha salido un animal ahí pudriéndose lleno de gusanos, sin avisar. Pero, no, a las 2 ponte los Simpsons, no te pongo las noticias. Entonces no me entero de nada. Bueno, pues ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un batiburrillo muy raro. Y para empezar, pues vamos a hacer, por ejemplo, un repaso a la actualidad. Así que se nos ha ocurrido. Nada de noticias frescas, no. Cosas absurdas que hemos encontrado por la red. Y no tan absurdas. Patrocinado por Basura Antv, por cierto. Así que para nuestra primera noticia, o novedad, pues dejamos a Mauro que nos explique a ver qué nos ha traído hoy. No, esta época, como todos los años, ya las cadenas empiezan a mostrar avances de las series que van a ser los estrenos de la próxima temporada, y ya se pueden ver allí en cuanto a los trailers de NBC y de CBS y de ABC, creo que también, y unos cuantos más. La verdad no los vi todos en detalle, pero los que sí, sobre todo Alex, pero cuando yo lo vi en su Facebook, a mí también nos llamaban bastante la atención los pósters de las comedias de NBC, pero principalmente por la mala pinta que tienen. Parecen como si fuesen pósters falsos o parodias de otras películas, cosas rarísimas. Hay uno que es un doctor con un mono. Mi favorito. Repito, un doctor con un mono. Comiéndose un plátano. El doctor se come el plátano y el mono es el que lleva el aparato. Es una metáfora. Luego hay otro que sale Matthew Perry, que se parece, que parece sospechosamente muy parecido a Community, porque hay un personaje de cada color y hay como que... No veo el verde. Luego, ¿qué más hay? Hay una la típica comedia familiar de todos los años. Hay uno que es descaradamente copiado, que son tres tíos con gafas de sol y un bebé colgado delante, que es copiado del personaje de Zach Galifianakis en Resacón en Las Vegas. Está copiado directamente de eso. Bueno, y un par más. ¿Van a hacer la versión de tres bebés, tres meses altos y un biberón en serie o algo así? No, cada hombre con un bebé, pero bueno. Vale, y con todo, con todo esto no quiero decir que vayan a ser malas. Simplemente digo que solamente basándome en los pósters tiene una pinta bastante cutre todo. Pero bueno. ¿Vas a hacer un póster de hueso, me? Pues pero probablemente salga algo mejor. Hay que decir que, por ejemplo, la de la serie del médico con el mono, Animal Practice, está creada y escrita por dos tíos que vienen de Community. No, sí, a la hora de, o sea, ponernos a criticar, no podemos poner a criticar nada, pero que los pósters son bastante ridículos, eso no se lo quita a nadie. Una pregunta, ¿este actor, y no me refiero al que tiene el plátano, al mono, no salió el Doctor Doolittle? Sí, es el mismo mono de toda la... Es Annie's Boobs. Sí, exactamente, son las tetas de Annie. Y para más inri, si vais a IMDb, el mono sale como actor. ¿Habéis comentado la de Save Me? Que no estaba atento. No. La de Save Me es genial, o sea, una mujer con la ropa tendida detrás y las alas, o sea, hay una sábana, parecen alas. Sí, ese póster no me llamó mucho la atención porque me parece copiado de otros pósters anteriores. No sé, lo vi antes, me suena muy familiar. A mí me gusta mucho ese póster porque, aunque Anne Hathaway está repleta de Photoshop, sigue pareciendo viejo. Sí, se pasaron bastante con el Photoshop en ese póster. Y el de la Casa Blanca. Ay, que sale la Casa Blanca, me había olvidado. Riéndose. Pues el tío ese, el que sale debajo del escritorio, es uno de los protagonistas del musical de los creadores de South Park. El de los mormones. Y el de arriba es Bill Pullman repitiendo su papel como presidente de los Estados Unidos. No, tampoco le veo mucho futuro. Muy buena pinta a esa serie, tampoco le veo. Pero lo que tiene, ¿qué pasa? ¿Que solo van a hacer comedias este año? Porque anda que no hay carteles y tiene pinta de que sean todo comedias. Estos sí son todas comedias, pero porque, no sé, pues las sacaron todas juntas. Exactamente. El principal problema que yo le veo a esto es a partir del año que viene. Ya el año que viene 30 Rock tiene su última temporada, Community tiene 3 episodios, pero no tiene pinta de que la vayan a renovar. The Office es prácticamente un cadáver, porque este último año fue bastante, no voy a decir mala, pero digamos, no, bastante peor que lo normal. Además, se fueron varios actores. No puedo decir mala porque no la vi entera, pero lo poco que vi no me gustó nada. Y bueno, Parks and Recreation creo que tiene una temporada completa, ¿no? Un momento, ¿tenemos tweets? Twitter en directo. Sune tuiteó. Grabando a Gesome. Vale, ese no era. Pero tío, ¿para qué pones el tubo? Que no me aburro, le respondió a Sune. A Gesome confiesa Barnabas. Y hasta aquí la información de Twitter en este momento. Puedes seguir. tío, es absurdo. Y que alguien me diga que es Barnabas. Barnabas. Barnabas Collins. El protagonista de Dark Shadows. Claro. Es el único Barnabas que hay ahora cercano. O eso es mi vecino del frente, Barnabas González. Pero no creo que sea él. Espera, González, seguro que no es familiar tuyo. No, tío. O puede ser que sea mi padre secreto. Chan, chan, chan, chan. El primo del ratón veloz, mexicano. Bueno, podemos pasar a la siguiente noticia que la traigo yo de mis propias carnes. La he sufrido, la he vivido. No sé si alguien ha estado atento a Twitter, que hubo un día que en estos de ofertitas dijeron ¡guau! Que estaba toda la serie de Wire en Amazon por 6,73 euros. 6,73. ¿6,73? Sí. Ese precio de memoria. Porque he estado rezando a los dioses para que me llegara. Y la compramos rápido. No, me lo chivó Fer, es verdad. Me lo chivó Fer por Twitter. Y yo le di corriendo antes, pero primero lo compré y luego le dije ¿esto qué es? Y le dije yo, ¡ah, inocente! Estuvimos un montón de días. Es que ya tenía fecha de entrega dentro de 3 días. Y no anulaban el pedido y nada. Y un día de repente, desapareció. Desapareció el mapa sin decir nada. Y claro, la gente ha empezado que si el agujero de Amazon, que si te wirean Amazon, el hashtag por todos lados. Y salía un pitoste que te cagas. Porque efectivamente dicen que ha sido un error tipográfico y que entonces elimina la oferta. Pero claro, a ver, me parece muy bien que sea un error. Hasta acepto que me cancelen el producto. Pero envíame un email. Por Dios. ¿Qué es Amazon que no es Carnicería Pepi? Y tweets. No eran tweets. Era diciendo que no hay más tweets. Vale, esto lo cortaré. Vale. Qué educado, ¿no? Gracias por el aviso. Hasta el chisme se avisa. Es como, oye, no tienes amigos. Te quiero decir que no hay nada, ¿eh? Tú sigue lo tuyo. Que yo tengo una duda de lo de esto de Wire, Amazon o sí. Tal. Vi que cuando se envió el correo o cuando os contestaron o no sé qué, pusiste tú precisamente que te enlazaban a unas condiciones que tenían y no sé qué leches. Y precisamente ponía eso, que salvo error tipográfico y tal, dice, se cancelará el pedido y luego se enviaré un correo. Sí, pero mentira. Yo pregunto, ¿eso lo pusieron a...? No, se canceló y luego lo enviaron. Eso es lo que hicieron, efectivamente. Sí, pero después de 3 días, ¿sabes? De silencio, yo me enteré tarde. Sí, de silencio absoluto, pero el día que lo cancelaron, esa misma mañana, que fue todo el follón de todos quejándos, lo mandaron. Pero que la gente que sí, que es el que os quejabais todos de las formas, porque era evidente que lo iban a cancelar y bla, bla, bla, bla. Pero que yo lo que digo es, ¿eso estaba puesto o pusieron esas condiciones justo en ese momento para decir, no, es que no lo hemos mandado antes porque teníamos puesto que lo mandamos después? Claro, estaban todos reunidos en una mesa, ¿qué hacemos? Y el dueño de la productora de The Wire, y bueno, a ver, ¿qué me va a pagar a mí las pérdidas? Es que está tan específico en esas condiciones lo de, y si el precio está mal, en plan de que lo hemos puesto más barato de lo que es, se cancela. O sea, estaba todo puesto tan pensado para ese momento que es como es que nadie lo leyó antes. A mí me han dicho que este caso similar, supongo que no tan masivo porque me parece que fueron más de 1,000 pedidos. Imagínate, la serie vale 76, pues perdieron 60 veces, o sea, 1,000 veces 60 euros. que alguien calcule. Un momento, ¿hay tweets? Y es un cabrón este programa para decirme que no hay tweets. La próxima vez no me paro. Oye, que siguen sin haber tweets. Siguen sin haber. Esto de The Wire, si hubiese pasado en Estados Unidos, habría sido un capítulo cojonudo de South Park. Espera un momento, me han dicho que lo que decía, que en Inglaterra a uno le pasó en Amazon UK algo similar y tragaron y le dieron el producto. Pero claro, sería uno. Luego ya cambiaría las cosas. Atención, tenemos tweet. Ay, tweet tenemos libro. Pues a mí me pasó algo diferente. Compré un cómic de Iron Man. Me cobraron, no sé, 20 o algo así. No, 22. Llegué y grabado en el propio cómic, eso que te pone el precio recomendado ya por ellos, ponía 16. Recomendado. Claro, y entonces me quejé y me decían, no, porque mediante muchos emails. me decían, no, porque si en Amazon tenemos una oferta y luego subimos la oferta, entonces no te podemos devolver dinero porque tenemos que ver la oferta. Y yo, a ver, chaval, que lo pone en el propio libro, que me estás cobrando de más. O sea, se supone que sois baratos. Y el tío, no, no, no, señor, no, no. Esto es el precio que tiene la distribuidora. Y yo, que la distribuidora pone 16. Al final me devolvieron el dinero. Pero después de 10 emails. Y de casi llamarles tontos. Yo eso lo hice en el Corte Inglés una vez. De decirles de que la etiqueta ponía 10 euros menos y me querían cobrar 10 euros más. Y enseguida me lo cambiaron. Porque el Corte Inglés, tío, son especialistas en ti. ¿Era primavera o verano? Era otoño. Dato importante. Los 8 días de oro. Bueno, pues hasta aquí está mi pequeña frustración con The Wire. Si alguien más se cree que no ha mirado su cuenta de Amazon y está esperando que le va a llegar el paquetito, no te va a llegar, amigo. Más allá de eso, The Wire vale mucho más que 6 euros. Claro, la gente decía, sería un insulto para comprarlo por ese precio. Un insulto para ti, cabrón. Yo me lo llevo por 6 euros y yo salto de alegría. Siguiente noticia. La siguiente noticia se trata de que ya tenemos tráiler disponible de Revolution, que es una serie de JJ, no me atrevo a decir. O que nos lo diga después. ¿Qué relación tiene JJ Abrams? Así dejamos un poco de intriga. No sé si es que puede haber intriga en esto. Entonces, que es el productor, joder. Por cierto, queda falta decir JJ Abrams. Es JJ Abrams. Es que parece, no parece que es muy paleto decir JJ. Traducir el nombre propio de una persona. Es como la gente que dice Carlos Marx. Y hasta aquí mi indignación con la gente. Vale. Pero si somos gente... Ponlo en un Twitter. Para que lo leas la voz de esa. Claro, hombre. A ver cómo lo lees. Sí, sí, eso es la prueba definitiva. Tienes que poner arroba huesome y a ver cómo lo lee la maquinita. JJ. Vale. Pero lo voy a hacer cuando menos lo esperéis. Bueno, eso lo dice gente que buscamos en Google y tenemos un Gmail. Y un... No, iPhone sí que lo decimos bien, ¿eh? Ay, maldito. Claro, que nadie dice y pone. Claro, es que esto de Apple hasta se han encargado de que lo digamos bien. Yo no tengo iPhone. Yo tengo Android, por si acaso. Alguien se cree. Que luego me agregan en listas de Twitter. Maquero, maquero. No, o sea, hago podcast, no soy maquero, lo siento. Habilidades así. Bueno, Fer, mientras pongo un poquito de tráiler, como es en inglés, iré alternando con tu voz... Vas a explicar un poco el tráiler de Revolución. What is going on? We don't have much time. Benjamin, what's up? Where have you been? It's all going to turn off. What? It's going to turn off and it will never ever turn back on. What's going to turn off? What are you talking about? Everything. Did I lose you? No. Miles. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues aquí al principio vemos como las letras vienen hacia adelante, la rueda, la bola del mundo está girando. Ahora vemos como... Es así, ¿no? Sí, es que me ha recordado a esas cosas que, por ejemplo, explicar un trailer literal o una canción literal. Y con eso de que vienen las letras, el mundo gira, me ha recordado eso y me ha hecho mucha gracia. Pues nada, que Revolution, la nueva comedia de la NBC, o esta no es comedia. No sé, como tantas comedias, o como he visto antes. A lo mejor puede ser. Con un perro. Comedia voluntaria puede ser, ¿eh? Es posible. Bueno, es la serie post-apocalíptica que prepara la NBC, que es creada por Eric Kripke, el creador de Supernatural, y producida por J.J. Abrams. Entre otros muchos. ¿Es así? Sí. Bueno, no lo sé. Sí, pero por otros muchos, pero que lo pone. Eso sí que está remarcado. Además, me hace mucha gracia en el trailer. Dice: ¿del director de Iron Man o. John Favreau? Que dirige solo. Y JJ Abrams. Y bueno, J.J. Abrams. Y entonces, ¿vale? ¿Y el Kripker? Mira, chaval, se llama Jeffrey Jacob Abrams. Ya está. Vale. De Jeffrey. Jeffrey es productor. Se llama Jacob, qué cabrón. Se metió en la serie de perdidos así. Bueno, ya pues seguir. El trailer avance, la verdad es que no he visto ninguno de los otros avances de otras series, entonces no sé si están siguiendo el mismo patrón, pero es que el trailer, que supongo que será un resumen entero del episodio piloto, pero es que está con el cliffhanger y todo, vamos. O sea, ahí se ve como hay una catástrofe global, que todo el mundo de pronto se queda sin electricidad y nada, no hay teléfonos, no hay... ¿Tenemos tuit? No lo sé. No. Ha sido una falsa alarma. Bueno, sí. Esto realmente me siento como en el carrusel, ¿eh? Aquí. Hay tuit en las gaunas. A ver si alguien escribe, porque si no es muy triste. Dice, no, casi, ha pasado por el larguero. Me habían puesto a Wesson. ¡Uy, al palo! Bueno, ¿de qué va Revolution? A ver, explícame la idea. Pues eso, hay una catástrofe global, el mundo entero se queda sin electricidad. Catástrofe. Y entonces, pues, al estar todos, imagínate, en un mundo en el que estamos todos con internet, con descargando series y que todo se hace, de todo necesita electricidad, pues de pronto volver a vivir sin nada de esto. Las comunicaciones a tomar por saco y todo. Y extrañamente nos ponen 15 años en el futuro. En vez de empezar con esto tipo flash forward, ¿qué está pasando? Tal, tenemos que sobrevivir. Pues se van en plan de esto, no se arregla de hoy para mañana. Me está mosqueando eso, chaval. Bueno, no te aburra. Pero ya lo he dicho. Después te tengo música para que no te aburras. No, de aburrir no me aburro. Pues eso, que la acción nos traslada 15 años en el futuro y vemos cómo ha evolucionado la humanidad sin electricidad, viviendo otra vez en los bosques. Se llena todo de árboles y de plantas. Claro, porque... ¿No te has fijado en el trailer y... Tantas, sí, plantas. Sí, sí, no, creo que sí, eso me parece muy bonito, porque eso quiere decir que cuando nos quedamos sin electricidad nos volvemos ecológicos. Todos a plantar árboles. Vamos a ver, si no tenemos electricidad para recargar las motosierras... Pero que te digo que existen tijeras de podar, jodas. Pero hay que hacer ejercicio. Pues si no tienes otra cosa que hacer, si ya no tienes Twitter que mirar. Como que nos podemos enviar cuervos como un Juego de Tronos. Pues, y seguro que lo hacen, seguro, tío. Si esto es muy entretenido. Y nada, pues eso. Pues el tema está en que se ve en el tráiler o en el avance o en el resumen este que nos han puesto, que hay un tío por ahí escondido que tiene un secreto, que tiene electricidad y que se conectan y demás. Y entonces es un poco saber qué ha pasado, como por qué nos hemos quedado sin electricidad. Y ¿por qué no has pagado la factura? Eso también puede ser. Ese va a ser el verdadero cliffhanger. Pues, ¿qué momento llega ahí la reunión de la OTAN? Ahí están ahí todos los jefes políticos del mundo. Dice, ¿habéis cerrado la puerta de casa? Sí. ¿Habéis pagado el gas? Sí. ¿Y la electricidad la habéis pagado? Dice, ¡mierda! Y apagó un mundial. ¿Os imagináis? Una palanca gigante. ¡Pum! Hay que decir que no solo se agota la electricidad, sino que también muestran cómo se apagan todos los coches a la vez. Que eso me gustaría ver cómo lo explican. Pero que no, o sea, no es solo la electricidad, parece que son todas las fuentes de energía. Sí, exacto. Es que eso es decir, que es todas las fuentes eléctricas lo que desaparecen. Entonces, pues eso, que no sé. Como pero si fueran todas las, así como he dicho eso, entonces los marcapasos y esas cosas empezarían a morir gente. ¿Quién ha caído? Pues a lo mejor también se mueren, tío. Es que no has dejado ver nada todavía. Y yo digo, ¿no os ha parecido el tráiler una mezcla entre Jericó y... Ah, ¿cuál es la otra? El otro ya lo tenía ahí y se me ha ido. Yo es que Jericó no lo he visto. Jericó. Perdón. Mierda, no me acuerdo cuál era la otra. ¡Ah, se parecía a otra! Voy a tener que rebuscar. Fallen Skies. Terranova. No. Tiene mucha también influencia de los Juegos del Hambre, si te fijas las protagonistas. Eso, Juegos del Hambre. Va con la chaqueta de cuero y el arco y las flechas. Parece que cogieron todo lo que está de moda este año y dijeron, vamos a tomar los Juegos del Hambre, el director de Iron Man, J.J. Abrams, y ya con esto tiras para adelante. La gente lo va a ver seguro. Hombre, a ver, en serio, o sea, está muy hecho a propósito lo de la chica con el arco y con la flecha. Yo eso no lo había pensado, porque entonces ya no la vería. You have new tweets. Ahora sí. Lord Mitrandir retuiteó a Sune. A Besome, ¿cómo suena esto? Corre os con el demo o CC el demo. Es que un retweet, chaval. No suena nada loquendo, Muy pobre mujer. Estaba ha hecho. ¡Ah, oh, el demo! Correos con el demo. El demo. Ay, qué pena. Bueno, ¿qué pasa? A mí el trailer se me parece entretenido. Luego la historia sea una mierda, como pasa siempre, pero el trailer sí que me ha llamado la atención. Me parece hoy en día hacer un trailer entretenido muy fácil. ¿A no ser el trailer de Aguasome? Pues a mí el trailer me ha aburrido. El trailer me ha aburrido y me ha parecido un segundo Alcatraz, que yo ya vi el trailer Alcatraz y dije... ¿Ah? Que Alcatraz mola, tío. No tan ganas, no va a joder. Tranquilo, no hay tres. Estrés. No sé, a mí no me ha llamado nada la atención. Y me lo veo tipo Flash Forward o cualquiera de estas que era, esta lo va a petar. Y luego, ya veréis. Exacto, la metemos en ese saco. En el saco de Alcatraz, sí. Y Flash Forward. A ver, de momento sí. Que luego a lo mejor me equivoque, pero de momento sí. Y también añado la de los dinosaurios. Esta. ¿De dinosaurios? Un tweet. Jericho. Yeye Abrams, yo, MC Alex representando a la basura, yeye, George Hansap. Por Dios, tío de olla. Tengo curiosidad que ha puesto yeye escrito tal cual. Sí. Para que lo vea bien. Lo sabía. Jericho, yeye. Bueno, veo que Alex tiene muchas ganas de explicar quién es Jeffrey Jacob Abrams, alias JJ. Vamos a dejarle con una entrada patrocinada totalmente por Basura en TV, a ver qué nos cuentan. Esto mola porque dicen, Alex, tienes que hablar de algo. Pues he escrito esta mañana una cosilla. Sí, pues venga. Sí, a partir de ahora vamos a aprovecharnos más de los blogs, que ya que Basura en TV publica mucho... el vuestro. No me refiero de en plural, será el que actualizas tú, será, ¿no? Sí. Y entonces vamos a usar mucho entradas de blogs, porque así, mira, nos quitan ideas. Ya que tenéis la idea en el blog, pues la pasamos al podcast, que hay gente que no os lee en basuraentv.com. Podrían leeros, pero no os lee y prefiere escucharlos. Pues ¿por qué se dan de perder esa información? Bueno, habla tú, que si no, no paro. Bueno, pues con esto de que hilando con The Revolution o Revolution a secas, no sé, ni me importa. Pues ya empezó otra vez la discusión de J.J. Abrams es un genio, J.J. Abrams es lo peor, J.J. Abrams ha hecho Perdidos, J.J. Abrams ha hecho Alcatraz, que es una mierda, no sé qué, no sé cuánto. Entonces me pareció que había que repasar de verdad la carrera de este hombre, que es muchas cosas, es guionista, es productor, es creador, es músico, pero no lo es siempre en todas las series en las que ponen su nombre, porque muchas veces cuando vemos producido por J.J. Abrams, quiere decir que es producido por Bad Robot, que es su productora, y muchas veces es eso, es la, su productora, con la gente que trabaja en su productora, poniendo su dinero y su trabajo, pero que el señor Abrams poco tiene que ver con la serie, aparte de arriesgar sus dineros, que oye, y tal como está la cosa, es complicado. Así pues, mirando Wikipedias y MDBs y tal, me di cuenta de una cosa bastante curiosa, que la serie de J.J. Abrams, que podríamos decir que es más suya, en la que más ha participado, es Felicity, que es la única serie de todas con las que se relaciona que es totalmente diferente, porque aquí no hay misterios, aquí no hay el típico lucecita que sale ahí por la esquina y te deja ciego. Y es eso, y es curioso cómo se le atribuyen a este hombre o unos méritos o unos desméritos que a veces no se merece. Este chico no se merece para nada el fracaso de Alcatraz, pero tampoco se merece tanto éxito de Perdidos, porque Perdidos es más una serie de Lindelof y de Kurz que de él, que de hecho el creador, el productor, pero solo escribió el primer episodio, el piloto, que es muy bueno, y también lo dirigió, pero no hizo mucho más. En Felicity también hizo alguna ida de olla, que yo me acuerdo de ver un capítulo con unas muñecas de cajas de muñecas, muy ida de olla. Yo es que no he visto Felicity. Creo. Sí, hay un capítulo, o sea, no tiene nada que ver con la serie. La serie es un poco así, no sé cómo decirlo, tipo las chicas Gilmore Girls, pero luego hay un capítulo que se le va la olla. No es verdad, eso, poner las cosas, ni ponerse a favor ni en contra de JJ, sino poner las cosas en su lugar. Que muchas veces, y esto es cosa más de las cadenas que de él propio, poner del creador de Perdidos, pues te hace que por lo menos mucha gente vaya a ver el primer episodio de esa serie. Y muchas series, por ejemplo, a partir de eso, pues Fringe, Undercovers, Persons of Interest, Alcatraz, son series que él ha tenido más o menos que ver, en unas más, en otras menos, pero que ponerle el titulito de los creadores de Perdidos, pues da mucho caché. Por ejemplo, hoy he visto una imagen promocional de la primera temporada de Fringe en el que ponía muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy grande del creador de Perdidos, J.J. Abrams, y muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy pequeñito de los escritores de Transformers. Y claro, pero eso es marketing y las cadenas, claro, se arriesgan, ponen mucho dinero en las series y se arriesgan y tienen que venderlas. Pero si Transformers no tiene escritores, ¿no? ¿Eh? Que Transformers no tiene escritores. Transformers 1 sí, Transformers 2 es la que se escribió mientras se dirigía por la huelga, pero Transformers 1 sí tiene escritores. Y yo desde aquí reivindico la saga Transformers. Vale, estás fuera de bolsa. Y si quieren ver algo realmente hecho por J.J. Abrams, hay que ver Star Trek. Exactamente. Mira, la tengo pendiente. Esa es buena. Que sí, pronto señor. Va a salir la segunda. Y si es la mitad de buena que es la primera, pues J.J. Abrams se merece todo lo que le digan. Exactamente. Solo hay que poner las cosas en su lugar. Los méritos aquí se los merece. Y ya está. Hasta aquí mi intervención seria de hoy. Y ahora empezamos con los chistes. En la nueva Star Trek sale el tío que hace Sherlock, ¿no? Sí. Eso dicen. Benedicto Cucumbaca. Muy bien, pues tras esta... Aunque yo esperaba que dijeras la tabla punto por punto que era J.J. Abrams en cada serie, pero bueno, más. Hombre, para eso te puedes meter en www.basurantv.com y verla con tus propios ojos. Eso. Porque una imagen vale más que mis palabras. Post titulado La burbuja Abrams. Ahí está, tenéis una imagen photoshopeada muy chula por Alex que pone todas las series y dice, aquí ha sido productor, aquí ha sido... aquí hay que ha limpiado los waters. Y ya está, muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a enlazar con el blog de Basura en TV una serie que están ahí intentando que todo el mundo la vea. Son un poco insistentes estos chicos. Estamos hablando de... Y fracasando, porque yo me la he bajado y no he dado ni a play. La serie es de animación, se llama Bob's Burger. Y Mauro nos va a explicar por qué tenemos que verla. Esta serie está enmarcada, digamos, en las series de animación, el bloque de series de animación de Fox de los domingos, y yo creo que uno de los principales motivos por los que no la ve mucha gente es que está puesta junto con Los Simpson, Padre Familia, American Dad, El Show de Cleveland, y entonces es como que se la encasilla en ese tipo de serie. Y aunque sí es una serie de animación con una familia como protagonista, no tiene demasiado que ver, sobre todo en el estilo de humor y en el estilo de, en el tipo de chistes que hace generalmente. Y a mí principalmente lo que más me hace reír y lo que me parece que mejor hace la serie es las voces, los actores, porque tiene en particular que está grabada con todos los actores en la misma sala hablando a la vez, entonces se presta mucho a la improvisación y a que los actores, digamos, interactúen entre sí, cosa que en muchas otras series no pasa. Y otro detalle que lo vi el otro día en una entrevista es que los personajes no fueron creados y después se hizo un casting de actores, sino que fue al revés. Primero contrataron actores con los que querían trabajar y los propios actores, junto con los guionistas, crearon a los personajes. Entonces, si conoces a los cómicos que prestan las voces, te das cuenta de que los personajes son muy de su estilo y tienen mucha parte de su personalidad, y eso se nota en la serie. Wow. Menuda fricada gafapastista acabas de explicar. ¿Quién más la ha visto? ¿Has convencido a... de nada. ¿Has convencido a alguien más del propio podcast, Fer? ¿Has visto algo? Yo sí, yo la llevo al día. Ah, mira, ya tenéis un cliente. ¿Inma? No, yo no. Pues yo tampoco. Pues no sabe lo que os estáis perdiendo los que no la veis. Oh, ahora sí que lo voy a ver. De Fer me fío. Ahora mismo. Es la serie de animación. Excepto dando South Park. Si South Park está arriba, inmediatamente abajo está Bob's Burgers. Es que es muy buena, ¿eh? Tiene un humor genial. ¿Se puede ver un capítulo así a su bola, el último que han dado, o tiene una historia? Sí. No, puedes. Vale. Yo recomiendo el primero de la segunda temporada. Si no te quieres ver la primera temporada, que empieza un poquito flojilla, pero luego sube, empezar directamente por la segunda temporada. Que es un ¿Cuál era el primero de la segunda? El que es un homenaje a los Goonies. Ah, anda tú, bueno. Daffy Boy. Creo que esto lo dijimos la otra vez, creo, pero hay dos voces que son la madre de la familia y una de las hijas que las hacen hombres. Son actores, sí. Los actores son hombres y son las dos voces más graciosas de toda la serie. Y Bob, bueno. El protagonista, la voz es de John Benjamin, tan conocido por ser la voz de Archer en genio, Archer. Genio. Y la tercera hija, en Discordia, Louise, está doblada por Crystal Schall, que es una cómica de estas que cuando le veis la foto sabéis quién es, que sale, que para los que vean 13 Rock la conocerán por ser una de las botones que lleva apareciendo regularmente la última temporada. Y que se hace bastante bien. Exactamente. Y el otro que hace la voz del otro hijo... También es un cómico no tan conocido porque no sale tanto en televisión, pero sí es bastante conocido. Sí, Eugene Mirman. Y bastante bueno, la verdad. Y luego, en todos los episodios siempre salen actores invitados y normalmente son cómicos bastante conocidos. Salió Patton Oswalt, salió Aziz Ansari, salen cómicos bastante conocidos y que se ve que son todos amigos porque se deben llamar entre sí. Pero en todos los episodios... Por ejemplo, la pareja de... Hay dos gemelos que son amigos de los niños, son Ollie y Andy, creo que se llaman. Ollie y Andy, sí. Que están doblados, son dos chicos doblados por dos mujeres, que son las hermanas Silverman, Laura y Sara. Y son bastante tonticos. Sí. Pero, por ejemplo, de lista de cómicos y de actores que han dado sus voces, por ejemplo, Megan Mullally, Pamela Adlon, que la conocéis por las series de Louie. Y luego tiene los capítulos, no sé si lo has dicho antes, Mauro, al final de cada capítulo, que siempre cambia la musiquilla y hay alguna... O sea, siempre es la misma animación, y los tres en la cocina mientras la madre viene a servir la hamburguesa, pero... Uy. En serio, es que parece muy porno, tío. Eso lo hacen mucho. También tienen al principio en la presentación el cartel del negocio que está justo al lado del restaurante siempre cambia, siempre es un chiste distinto, Sí. Y luego también la hamburguesa especial del día. Esas cosas también tienen un montón de chistes preparados y muchas veces son malísimos, pero simplemente por la intención de ponerlo ahí es genial. Yo no soy intencionalmente malos, porque es para recalcar que Bob no tiene ni puta gracia. Sí, porque además siempre tiene, el de la hamburguesa al día siempre tiene que explicarlo. Sí, lo he llamado así, lo entiendes, porque es como tal. Otra cosa que quiero reivindicar de Bob Barker, que es lo que escribí otra vez sobre ella, es que al contrario que toda serie de animación en el que el padre de familia es el tonto en el que recae todo el humor imbécil, como Homer Simpson, Stan de padre de familia, Stan de American Dad, Peter de padre de familia, Bob es un tío totalmente normal. Se ve el pobre rodeado de una fauna y de unas circunstancias que le vuelven loco, pero él es un tío normal, un tío que quiere cuidar de su negocio, estar con su familia, pero que todo le sale mal. Pero que incluso no se vuelve tan loco como debería, porque con los hijos que tiene y demás, tiene un trato que... Como familia, realmente, como familia animada, es una familia normal. Es graciosa. Es muy común. Yo es que hasta lo veo común. No es una familia desestructurada, que es lo tan famoso en la animación. Exacto. No hay ningún animal que hable. Es verdad. Buen detalle. De hecho, no hay ningún animal. El demo le respondió a Ingeniero Mauro G. Ingeniero Mauro, recomendado Bob's Burger, una de eso me hacedle caso y poneros todos a verla, que es muy grande. Si lo dice la señorita. Gracias por el apunte. Muy bien, pues poneros todos a verla. La dicha señorita, que no es Pamela. Es su hermana. De goma, está de goma. Y tenemos otra serie que el Fer, perdón, iba a decir el demo. Fer nos ha dicho que ha visto que con los actores de IT Crowd. ¿Qué es esto? ¿De dónde la ha sacado? Esto es lo mejor que me ha pasado esta semana. Es muy buena la serie, ¿eh? Esta serie, la de Garth Marenghi's Dark Place, es... ¿Dónde la ha sacado? Esta me la ha recomendado mi hermano. Él la encontró, bueno, Alex lo dijo esta semana en su Twitter, en el de Basura en TV, que hay un meme recorriendo internet del tío Creepy, y mi hermano lo encontró precisamente a raíz de eso, en un foro que hablaban de tales, sí, este meme es de esta serie. Uy, ¿y esta serie cuál es? Pues la voy a bajar a ver, solo 6 capítulos, inglesa, siempre es interesante verla. Y fue a bajarla, a verse un par de capítulos, y me dijo, Fer, te paso esta serie ahora mismo. I'm Garth Marenghi, author, dreamweaver, visionary, plus actor. You are about to enter the world of my imagination. You are entering my dark place. La serie va de, bueno, es en plan pseudo serie, pseudo documental, porque se supone que es un tío que escribe novelas de terror, que dice que le encargaron en su momento una serie, pero que no se llegó a emitir y no sé qué, y dice, pero ¿y ahora que hay tan pocas cosas en televisión? Pues me la toman. Y entonces empieza, es la serie de un hospital en el que pasan cosas terroríficas, y entre tanto pues van haciendo entrevistas a él, que, como creador de la serie, y a su productor ejecutivo. El productor, que es el Richard Ayoade, que es más conocido como Moss en The IT Crowd. Y bueno, la serie es una coña, evidentemente, como que ya se le pondría a nivel del Children's Hospital, ¿no? Por lo absurdo que es, aunque no tiene absolutamente nada que ver. Es eso, un hospital en el que hay pasan cosas terroríficas, como he dicho. Y el tema es que la serie tiene... En realidad lo que quiere hacer es parodiar a las series de los 80. O sea, la serie parece muy antigua, pero es del 2004, me parece, que lo tengo por aquí pintado. Sí, exacto. Es de, dos, dos, no, 2004 tengo puesto, 2001 es la anterior. Es que Dark Place es que es una saga de Garth Marenghis, al parecer, que tengo que buscar las otras. Está Garth Marenghis Netherhead, que es del 2001, que además ganó un premio en el festival Perrier, que no sé si es el festival del agua gas, embotellada, este agua con gas. Está el Garth Marenghis Dark Place, que es la que tenemos. Y luego está Garth Marenghis Fright Night, que es anterior también. No sé, la verdad es que es un follón. Esto lo estaba viendo antes, investigando un poco. Y los personajes de Tigral que dice Sune, sale, como he dicho, Moss, sale también el Matt Berry, que es el hijo del jefe de Tigral, en la segunda temporada, creo que es. Y lo que digo, la serie intenta parodiar a las películas a las series de los 80, en plan cutrerío, todo muy malo, vamos, solo los decorados que se ven son cutrísimos, las escenas están mal hechas a propósito, que lo de ver al tío estamos diciendo que él no es actor y que lo dejó muy claro al principio, entonces dije, perfecto, porque yo no quiero un actor, quiero alguien que me dé la escena de forma realista. Y dice, sí, pues aquí voy yo, de forma realista. Lo único que hace es leer el guión, mirando a cámara todo el rato fijamente. Y muy rápido. Y muy rápido. Y dando un golpe a la mesa al final como plaf. Y luego juega mucho con aposta, con fallos de récord. De repente un personaje tiene un hacha en la mano y de repente tiene una botella de agua. El primer capítulo es lo del... Está lo de la pala con el vaso de café, el vaso de papel. Que encima ponen al final el vaso de café solo para que haga enfadado lo de ¡ah, lo rompo! Y bueno, yo es algo que no sé si se habla de ello cuando se habla de la serie, pero yo he notado que Garth Marenghis es una coña de Stephen King. Sí. Y la serie es una coña de su Hospital Kingdom. Exactamente. Y es que además, bueno, el tío tiene puntos buenísimos. O sea, la frase que tuiteaste tú el otro día... soy la única persona que ha escrito más libros de los que ha leído. O sea, es que es un personaje y encima cada capítulo tiene una introducción ahí en su casa explicando un poco de qué va todo el tema. Sí. En realidad es como si estuvieras viendo un episodio de la serie, de una serie con los comentarios del director. Sí. Es como si estuvieras viendo los extras de la serie. Es que es absurda completamente. Las entrevistas, igual, los comentarios del director, como dice Alex, son igual de tontos que la serie en sí. Casi todo está protagonizado por Moss realmente, porque es que es el más payaso. Y como no es actor... Bueno, decir que el actor que hace de Marenghi, que es Matthew Holmes, y Richard Jordan, son además los creadores de la serie. Y los escritores de la serie. Ahí están protagonizando todos los momentos. Y está producida por J.J. Abrams, ¿no? Sí. Por Bad Robots. Es el nuevo... Ya no me acuerdo el nombre. Hemos olvidado nuestro fetiche. Ah, ¿cómo se llama? Ferguson. J.J. Ferguson. J.J. Ferguson. Bueno, así que recomendable, ¿no? Pues esta sí que lo voy a echar un ojo. Porque vi al actor que hacía de Moss, pero sin pelucón y con un bigotillo así de... Me hizo mucha gracia. Se hace de director del hospital y tiene el bigote al aspecto serio. Aunque se ve una serie, parece antiguísima. Sí, sí. Es que he hecho un ojo antes. Yo lo miro en YouTube y digo, hostia, qué palo da verlo. Es que ese es el tema, lo que quiere hacer parecer es eso, que es una serie muy antigua y tal, pero ya te digo que es del 2004, que es de hace nada. Pero tiene momentos, el primer capítulo abre con la protagonista, la chica, Alice Lover se llama, que está viendo que sale precisamente en esta trilogía de Garth Marenghis, y llega al hospital y se pone delante de una puerta, se agacha y como que va... a llamar a un animalito o algo, efectivamente viene un gato, pero como el gato no viene, se ven unas manos que lo echan por la puerta y como, toma, gato. O sea, todo mal hecho, todo como, esto es cutre y lo vamos a demostrar. Bueno, pues ya sabéis, todos a ver Garth Marenghis Y si no, pondremos en el post, porque si no, no lo vais a entender. Gazmarenguis Dark Place. Eso, Dark Place. Pues tenemos nueva sección, sección mía. Voy a hablar de series que solo veo yo y que son muy raras. Va a ser lo mejor de todo el podcast. ¿De qué? ¿Son hablando de series? Me voy, me indigno. Esto no puede ser. ¿Qué? ¿Qué cachondo? A lo mejor no vuelvo. Luego si por la calle y me acuerdo, pongo un tuit para que se os oiga. Se me oiga, aunque no esté. Hola, señores. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No te emborrachas mucho. No, voy a ver si follo. Hasta luego. Pues eso. Lo decía de verdad. Se ha ido. Digo que voy a hacer una sección y se va. Ahora es cuando no. Se le oye ahí. Ya está cerrado Skype. Venga, vamos a estos cabrones, es que son. Y decía de verdad que va a intentar follar. No sé cuál de las dos, no me creo. Bueno, pues a los que se quedan aquí, a los oyentes, a Mauro, que aunque no hable, yo veo que está Skype conectado. Otra cosa es que esté despierto. Nueva sección que no sé si durará solamente hoy, porque no suelo ver demasiadas series, pero yo empecé a decir, podemos hablar de esta, podemos hablar de la otra, bla, bla, bla, bla, y nadie sabía de qué hablaba. Así que lo voy a bautizar. Las series Cri-Cri. Empezamos por la primera serie Cri-Cri. ¿Habéis visto la serie Zombies de Berto Romero? No. Vale. Bueno, en YouTube podéis echar un ojo. Pues yo la vi por casualidad en una tienda, centro comercial rojo de Yo no soy tonto. Y estaba ahí en DVD ya y digo, hostia, con sus dos temporadas en una. Y digo, hostia, dos temporadas, ¿pues esto qué es? Así que, rápido y veloz, cogí mi móvil y la compré en Amazon. Me llega al día siguiente. Es un buen consejo para gente que tenga premium de Amazon. Vais a la tienda, miráis y pedís por el móvil y al día siguiente os llega más barata. Entonces, ¿de qué va? Pues va de una invasión zombie, pero es una serie que bien podría ser un canal de YouTube de estos. Pues solamente son dos actores, Berto y su colega Manel, que están en un mismo sitio, siempre en la habitación de un edificio, un piso franco, escondidos detrás de una ventana tapiada con madera, y cuando se aburren pegan tiros, y mientras tanto pues van haciendo sketches. Es cortita, 5 o 10 minutos. Yo sí que vi un episodio, vale, ahora me acuerdo. Sí, yo sí que vi un episodio, que hay uno que se acuestan, ¿no? Sí, eso es en el primero. El Berto dice que quiere tener sexo. De hecho, este corte lo pondré entero porque dura 4 minutos. Humberto dice que quiere sexo y el otro dice que no es marica. Y el otro dice, pero si no te va a decir, no, nadie te va a decir marica, si solo estamos tú y yo de supervivientes. Al final son los zombies. Esto, spoiler del primer capítulo, los zombies le acaban llamando por la ventana, marica. Oye, ¿esto es tu madre o mi madre? Mi madre. ¿Seguro? Sí, seguro. Porque cuando lo has sacado del congelador, ¿qué ponía en la etiqueta? Mi madre ponía. Porque las etiquetas las pusiste tú. Que sí, coño. ¿Vale? O sea, esto no es mi madre. No, eso es mi madre. Además, mira el color, que es más negrote. No seas pesado en comer. Vale. Porque acuérdate que cuando murieron y las congelamos para alimentarnos durante meses, años, si las administrábamos bien, quedó bien claro que tú te comerías a mi madre y yo a tu madre. Porque si cada uno se come la suya, ¿eso qué es? ¡Retroalimentación! Bueno, ¿qué? ¿Hacemos el amor o qué? Ya estamos otra vez con lo mismo, todo el día igual. No, no hacemos el amor. Joder, tío, macho, de verdad, ¿eh? No sé qué te pasa. Solo estamos tú y yo, colega. Estamos aquí como esclavos todo el día matando zombies. ¿Qué te estoy pidiendo? Pues que cuando uno llegue al comedor, pues haya un roce, haya un cariño, haya un poco de reposo del guerrero, no sé, un algo, nada más. Que no me gusta. Que no me gusta. Pues si no es que te guste, si no es de gustar, no es de gustar. Es que es el puto apocalipsis y solo estamos tú y yo en el mundo. Pues ¿qué te estoy pidiendo? Piénsalo. ¿Qué te estoy pidiendo? Un beso, un cariño, un poco de penetración del culo. No me parece a mí que sea tanto. ¿Pero qué dices del apocalipsis? Si ya me lo pediste antes. Listo. Bueno, pero eso no cuenta porque eso fue en tu despedida de soltero. y habíamos bebido y yo del ambiente pues me dejé llevar, me excité. ¿Y aquella vez en misa? Lo mismo me pasó. ¡Que no! Pues yo creo que nos iría bien para relajarnos, porque últimamente, no sé si te has dado cuenta, pero discutimos mucho. Discutimos mucho porque no quiero que me sodomices. ¿Vale? Además no quiero que después me llamen mariquita. ¿Pero quién te va a llamar mariquita? ¿Qué miedo tienes si no hay nadie más, si todo el mundo son zombies? ¿Qué miedo tienes, eh? Mira, he dicho que no. Y cuando yo digo que no, es que no. ¿Dijiste que lo guardábamos para mi cumpleaños? No, no. Dije que lo guardábamos para cuando tuviéramos algo que celebrar. ¡Mariquita! Hombre, un poco mariquita sí que eres, ¿eh? Lo mejor es que esa escena la vi con mi sobrina de 7 años y de repente ves a Berto Romero con los pantalones bajados y el otro... Se le ve el culo a Berto y el otro, pues, apoyándose en él, ¿sabes? Y mi sobrina, ah, y yo, este Berto. Fue muy chungo porque además se parecía a su madre por ahí. Yo, si me estaba viendo la tele, una cosa de Berto es de risa. Entonces, ¿qué pasa? Luego el capítulo se divide en dos partes. La primera parte que habla de algún tema, en una habla de una fiesta, en otra habla de política. Es un poco crítica social al mundo que tenemos hoy día, pero con dos personajes que se vuelven medio locos e interpretan varios temas. Y la segunda parte ya vemos a Berto convertido en zombie, ya sabemos que se va a convertir. Pero es un zombie monologuista. Bueno, la primera temporada es monologuista, la segunda temporada ya está en la radio. Y también hace monólogos del mundo zombie. Yo una vez tuve una novia humana viva, ¿lo sabíais? ¿Lo he contado? Sí. Una novia humana viva, y es difícil para nosotros, ¿eh? Tiene mucho mérito, porque claro, olemos muy mal, es lo que tiene pudrirse. El desodorante no vale, es como pasarle un rolón a un zurullo. Siempre gana el zurullo, wins, siempre. Hay veces que estamos, hombre, se ha pasado, estamos un grupo de zombies en un ascensor y rezas para que alguien se tire un cuesco y no baje el ambiente. ¡La hostia, qué peste! Yo pillé a una viva que no tenía olfato. Por las drogas, cocaína. Tenía un nervio, tenía mucho nervio. Claro, todo el rato se meneaba así como en espasmos. Yo lo vi, estábamos hechos el uno para el otro, porque yo soy zombie lento, tipo George Romero clásico. Más así. Y ella era más 28 días después, moderna. Era así, así. ¡Farla! ¡Farla! ¡Farla! Entonces nació el amor. Fui a cenar a casa de sus padres. Claro, su padre me dice... ¿A qué te dedicas? Digo, yo voy por la calle buscando personas para comerles la cabeza. Dice que eres testigo de Jehová. Dice, no apruebo vuestra relación. Digo, vale, relación no. Y que me la tiro casualmente. Tampoco. No estaba contento con nada aquel señor. Pero bueno, al final me quedé a cenar. ¡Su cara, concretamente! Y hasta aquí la primera serie, porque tengo unas cuantas y si no, se me hace muy largo. Siguiente serie, Cri-Cri. ¿Conocéis Death Valley? Tampoco. Yo pensé que esta sí que era yo lo único que decía. A mí me sonaba el título. A ver, es como este reality de América que hacen cops, que se ve una cámara con los policías en los casos reales. Pues igual... pero en un mundo en el que hay zombies, vampiros y hombres lobo. Entonces el cámara les persigue y va con ellos en coche patrulla y dicen, tenemos uno. ¿Y eso qué es? Oh, un zombie, no sé qué. Lento, rápido, bla, bla, bla. Como curiosidad... Pero, vamos a ver, pero un momento. Estas cosas, ¿por qué no me las mandas en su momento? Lo descubrí hace 2 días. Vi, me bajé dos... ¿Hace 2 días? ¿Y llevas 3 meses hablando de las series Cri-Cri? No, mentiroso. Y bueno, es un poco malo, ¿eh? Te ríes por cómo es, pero es un poco malo, bueno, no deja de ser un capítulo de Cops. O sea, argumento cero, ir al momento y tal. Pero bueno, siempre acaban pillando los de sonido, la cámara, acaban comiéndoselos. Eso es lo que hace más gracia de todo. Y como curiosidad, está la actriz esta que hacía de la hija de Benjamin Linus, la Alex, es una de las protagonistas. Y eso. Y luego, bueno, también tiene un poquito... de humor. Bueno, tampoco es que sea una serie seria, pero pretende ser un episodio de Cops real. Pero a lo mejor ves que están hablando entre ellos y detrás tienen a la novata, que entra un zombie en la oficina y está pegándole un palizón, y ellos están diciendo, bah, la novata es una pringada, va a morir enseguida, y está pegándole el palizón al 15 al zombie. Y bueno, eso, otra serie cri-cri que yo pensaba de verdad que la gente lo conocía. Love for sex is a big problem in the valley. All right, everybody, hands in the air! A couple of weeks ago, we went to a turning party where this girl had all these vamps drain her, and then she turned into a vampire. Ah! Slut. We are on high alert tonight. Do you understand me? We're picking up chatter, and the vamps are definitely up to something, and I, for one, am taking no chances. It's the vamps, man. They unleashed a slice of hell on us. Ma'am? Why do you smell like balls? Nice shot. Let's get out there and kill something. I am seriously gonna piss my pants. ¿Qué más? Esta no he llegado a verla, pero he conseguido vídeos por YouTube. Porque me llamó mucho la atención en una página de torrents. Se llama Forrito, el policía del sexo. Ese nombre. Es un condón, directamente. Yo creía que estabas de broma cuando lo dijiste. Sí, sí, es un condón. Una serie animada de un condón que pone aquí que ha salido en VOTV. Según una descripción que pone aquí en la página esta de Torrent, dice que es como, en todo el texto resumido, que es para educación sexual. Venga ya, hombre. Sí, es muy, muy chorra. O sea, no entiendo yo la educación donde está. Aquí pone historias como embarazos no deseados, parejas gays, adopción de niños, enfermedades de transmisión sexual contada en 13 capítulos. Es de la MTV, por cierto. Es muy rara. He logrado ver un capítulo, dos minutos en YouTube. Y aparece un tío con capucha cantando, que va a casa a un castillo y pica y sale el dueño del castillo cantando. Van a buscar a la hija del dueño cantando, y cuando llegan cantan que algo como Pichamán se ha llevado a su hija, y se ve una picha en la sombra con un sombrero, una capa. Muy raro. Entonces aparece Forrito, este, que es un condón. Pero ya si pones solo, ¿cómo era el título? Forrito, policía de sexo en YouTube. Ya te salen unos cuantos vídeos con los títulos. Por lo menos tienta a picar. Yo no he llegado a picar, pero tienta. Ay, y el último, que este esperaba que estuviera Alex porque le hice ver un capítulo. Se llama... Por eso se ha ido. Se llama Patatamón, o las historias de Patatamón, o algo así. Y son unos dibujos en 3D que dan aquí en TV3, en el canal 3XL, y en la página estará. Y son muy raros. Son... Primero que el 3D es como el salvapantallas de Windows, así de cutre, ¿sabes? Cuando te sale una calavera en 3D, es igual de cutre. Y son patatas. Y a primera vista tú no sabes que son patatas con cuerpo humano. Parecen niños con problemas, porque tienen bultos en la cabeza. Y es muy rara, no tiene sentido. Pero engancha, es lo que Alex la vio, y está en catalán, supongo que algo entiende, porque dice que al final acabo viendo un capítulo. Pues es que es verdad, yo también decía, vaya mierda, pero me enganchó y acabé viéndola, y cantaban y bailaban y sale un conejo. Es muy rara. Yo la dejo por si alguien se aburre mucho. Tots tenim una bona raó per aquí. Lo que yo no sé es cómo encuentras estas cosas. No, esto lo dan directamente en la tela. En la tele estoy haciendo zapping y aparecen los niños estos que parecen enfermos, los pobres. Y luego resulta que son patatas, entonces ya es cuando me río tranquilamente. Porque primero te quedas... Están haciendo una serie sobre niños con problemas. Y se están riendo de ellos. Muy raro. Hasta aquí mi sección de Cricris. Tenemos Twitch, por cierto. Podemos leerlos. He encontrado un truco. Ponerlo en silencio y luego poner los dos últimos. El de... A Hidalgo le respondió a Gesome. Asombroso, brutal, no en serio, si mejoran un poco Jericho, se la compro. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver Jericho? El demo tuiteó. Es una serie sobre un condón. No sé, es muy chorra, su nena Gesome. Gracias, Demo, por tu intervención. Y hasta aquí mi sección de series, Grigri, que a Alex le va a encantar cuando la escuche. Una pregunta, ¿todo esto te has puesto a verlo cuando te diste cuenta que no te llegaba The Wire? Estaba yo frotándome las manos cuando llegue, ya no podré ver estas cosas. Y no, cuando ya te explicaré cómo termina Forritos Policía de Sexo. Pero la de Death Valley sí que la voy... Bueno, la de Zombies la voy a ver porque la tengo comprada. Y la de Death Valley me tienta. El Ramón... Hay un, ¿cómo se llama? Ramón de series o algo así. El del mundo, el que escribe el mundo. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Hay un tal Ramón en Twitter que escribe en el mundo. Sobre no, hombre, Alberto, joder. Alberto Rey, pues no, creo que... Bueno, pues Alberto Rey me... Creo que era Ramón. Y no era Ramón Rey. Bueno, pues me dijo en Twitter que era malísima. Pero la de Death Valley, pero yo digo, a ver... ¿Cuál? La que quería decir la de Forrito. No, la de Death Valley, yo digo, a ver... tampoco es para Oscar, pero es un capítulo de Cops, pero con zombies y vampiros. Y encima dicen, los peores son los vampiros, porque son los que traen la prostitución y las drogas. Porque los hombres lobos son como buenas personas, pero tontos. Pillan a uno con un coche que se está transformando y está ahí... Entonces lo van a detener y... y el hombre lobo le dice... ¡Oh, ahí va un vampiro por ahí! Entonces se gira al policía y el hombre lobo consigue escapar. A lo mejor es un spin-off de True Blood. Pero hace gracia. Porque sale el es como el tío de sonido, lleva el micro ese peludo y acaba pringando casi siempre. Y bueno, y esas cosas. Ya está. Yo ya me rindo. Podéis hablar de otras cosas. ¿De qué vamos a hablar, por cierto? ¿Tenemos a Inma esperando para hablar de un reality? A ver, yo creía que esta lo estaba viendo Fer y digo, bueno, pues comentamos el final que fue este domingo pasado. Pero no. Y como me imagino que vosotros no lo conocéis, no sabéis de qué va el tema y habrá escuchantes que tampoco, pues digo, voy a explicarles un poco de qué va este reality y qué diferencias tiene, bueno, tampoco, qué diferencias tiene con el español, que en verdad no lo sé porque no lo veo. Ese se respira hueso, man. Es igual, es que es muy fácil, explica la americana y luego dices, la española no es así. Muy bien, el reality se trata de Survivor. Sí, efectivamente se trata de Survivor. Y de los pocos realities que he visto, yo creo que es el que más me ha gustado, el que más me ha enganchado, y por eso lo quería decir, exponer aquí. A ver, aquí en España, si no lo conocéis, es la versión sería Supervivientes, que se emite en Telecinco. Que, como he dicho, no sé muy bien en qué se diferencia, solo que en la versión americana no concursan los pseudo famosillos españoles que suelen concursar aquí. Y aparte que creo que aquí las expulsiones, me imagino que serán por voto del público, y allí se van expulsando entre ellos y el mismo ganador lo eligen los mismos concursantes. Había entendido explosiones, digo, ¡juño! No, se tienen que matar entre ellos y el que sobrevive gana. No, y creo que, bueno, allí su versión solo están como 39 días o algo así, y en y en la americana, en la española como que tiran mil años, mil meses o los que haga falta. Y bueno, ¿de qué va esta versión americana? Bueno, versión no, porque es la original. ¿De qué va Survivor? El juego consiste en que cada edición meten a un número de personas entre 16 y 20 y los meten en un sitio peligroso, salvaje. Normalmente son islas, ¿no? Pero también los llevan a sitios como África y en medio de... que están viviendo y estás viendo cómo están los elefantes al lado prácticamente, incluso los leones y todo eso, ¿no? Sitios que te dan bastante respeto de estar. Y los dividen en dos, tres, incluso cuatro tribus, ¿no? Por ejemplo, hay una de las ediciones los dividen por cuatro tribus de razas, que creó bastante controversia y críticas por eso. Y las tribus las suelen equilibrar, pues el mismo número de chicas aquí, de chicos, de, ¿no? Las suelen equilibrar para que estén igualadas. Aunque a veces también las hacen tipo, pues, especial, una tribu solo de mujeres y una de hombres, una solo de jóvenes y otra de mayores. E incluso han hecho ediciones especiales que las separaron en fans contra favoritos, ¿no? Los fans eran gente anónima que le gusta el programa y los favoritos son gente que ya había concursado y pues que había creado, no sé, un grupo de fans, por decirlo de alguna forma. Y otra de las ediciones, que es de las más grandes que se hicieron, son los héroes contra los villanos, que también son exconcursantes y digamos que son los que siempre jugaron el juego un poco con honor y con la verdad, supuestamente entre comillas, y los villanos, que son de lo malo o lo peor. Y esa, a partir de ahí... Es muy buena esa edición. Sí, es buenísima. O sea, si alguna vez no tengo nada que hacer y no te importa comerte los spoilers de otras ediciones, la puedes ver perfectamente. Y porque es verdad que las temporadas no hace falta que ya las vayas viendo en orden, las puedes ver pues ahora esta, ahora la otra, y aunque a veces te comes algún spoiler de pues, si los mencionan, pero bueno, la puedes ver por separadas o incluso solo una y ya está. Y bueno, a partir de que son separados en dos tribus o en las que sean, tienen que sobrevivir a la isla porque no tienen ni comida, se tienen que buscar la vida, pescar, yo qué sé, coger cocos, lo que sea. Conseguir fuego, refugio y aguantar temporales, porque hay momentos que te lo pintan ahí muy feo en el mismo programa, de que la están pasando realmente canutas, de que a lo mejor se van a una prueba o algo y cuando llegue ha llovido tanto que se ha creado... Un río de repente y se lleva todo lo que tenían en el campamento. Y aparte de sobrevivir las condiciones estas, se tienen que sobrevivir entre ellos. Porque al ser ellos mismos los que expulsan o se votan y todo eso, tienen que hacer alianzas, estrategias, mentiras, traiciones, mucho juego social, mucho juego mental, engañar. Y está bastante interesante por eso, porque ves como a lo mejor se lo lleva uno detrás del otro. No sé, está bastante interesante. A mí me gusta ese aspecto. No es como yo de aquí a España he visto Gran Hermano y he votado a este fulanito porque me ha discutido en este momento, me ha mirado mal o me ha gritado y le voto porque me cae muy mal. O yo qué sé. No, ahí se tienen un poco... pensar con la cabeza fría y digo, oye, pues mantengo este aunque me caiga súper mal porque sé que luego voy a tener más posibilidades contra él. Y bueno, aparte de soportar el hambre y las horribles condiciones, tienen que ir superando durante unos días unas pruebas, tanto para conseguir recompensas como comida o cosas que le pueden ser útiles en el campamento, yo que sé, mantas o cosas de esas. Aparte, hacen pruebas de inmunidad, que lo que consiguen ahí es, si ganas, consigue la inmunidad para no ir al Tribal Council, que es donde el presentador, que por cierto ganó ya varios, se llama Jeff Probst y tiene hasta varios Emmys por presentar el programa, lo hace muy bien. Pues en el Tribal Council lo que hace es les somete una serie de preguntas y finalmente cuando ya votan todos los concursantes, apaga la antorcha del expulsado y se tiene que ir del programa. cuando ya llegan a ser unas 10 personas, lo que hacen es la merge, que coge las dos tribus y las fusionan en una sola. Y se las pruebas, en vez de ser ahora pruebas de tribu, para que gane una o la otra, son pruebas individuales, donde si ganas te libras de ser el expulsado esa semana. Y cada vez que expulsen en este momento una persona, forma parte de un jurado, que será el responsable al final de en el último Tribal Council, será el responsable de serán los responsables de elegir quién es el ganador. Y aparte de todo esto, de las pruebas, de la gente, lo que han ido añadiendo conforme han ido avanzando las temporadas o las ediciones, una serie de twists lo han ido añadiendo, modificando, para hacer el juego más imprevisible, tanto para los jugadores como para las personas que lo ven. Han puesto cosas como los ídolos de inmunidad, que si los encuentras y los sabes usar bien, te puedes librar de una expulsión. Exile Island, que te envían a ti solo en una isla y te tienes que estar 2 días a lo mejor solo. Redemption Island estuvo también 2 temporadas, creo, que si te expulsaban te ibas ahí, si ganabas unas pruebas volvías al juego. Y no sé, la verdad es que también se diferencia mucho, yo creo, a la española, en el sentido de que aquí hacen, como por lo menos el Gran Hermano, hacen galas súper largas de 1000 horas con escenas que a lo mejor ha habido la bronca de la semana y te la repiten, te la ponen entera 1000 veces, te la vuelven a repetir. Aquí no, aquí el programa lo editan de tal forma que te ponen lo más importante y te lo abrevian, te van poniendo los confesionarios, por llamarlos de alguna forma, y lo hacen todo en 40 minutos, como si fuese un capítulo de una serie normal, ¿vale? Entonces tú cada semana tienes tus 40 minutos del programa. El programa ha sido previamente grabado meses antes y lo editan para la temporada de series también. Y lo único que hacen es una gala final donde dicen el ganador y comentan todo con todos los concursantes de cómo ha ido la gala, cómo ha ido el programa y cómo les ha cambiado la vida a lo mejor o cosas de esas. Y no sé, eso es más o menos el reality. ¿A ti, Pepe, Atsune, te ha llamado la atención o qué? ¿O para tu mujer? Seguro que le engancha. Pero esto yo, es que nunca he seguido un reality. Nunca he seguido un reality así, o sea, a ver si me entero yo. Lo dan un día, al día siguiente ya lo tenéis en torrent y con subtítulos, igual que una serie. No, generalmente no, con subtítulos suelen tardar bastante. ¿Y lo veis a pelo? Es que no lo vemos con subtítulos. Ah, y se entiende, porque tampoco tendrá demasiado. Se suele entender bastante bien, menos algún concursante que yo no sé. La verdad, me da miedo probarlo. Si hablan bajito, lo subtitulan ellos mismos, o sea que. Uh-huh. Y luego han sacado ediciones que, como el programa en sí es muy famoso allí en América, lo que han hecho, yo creo que había una que la llegué a encontrar doblada en latino, porque la emitían en un canal, si es en México o no sé en qué país de Latinoamérica, y la habían doblado en así con acento latino, y he llegado a ver vídeos que también está doblado en chino y todo eso, la misma serie. Escuchar a Jeff como en mexicano y tal, tiene que ser la caña. Yo la que encontré fue la de China, creo. O alguna más, creo. Está bastante interesante. No, oye, sé. ¿Qué tal ha acabado esta última temporada? Porque es que la tengo a medias y no sé si retomarla o no. A mí me ha gustado bastante. Esta última temporada lo que hicieron es dividir las dos tribus en mujeres contra hombres, y aparte nunca lo habían hecho, meterlos todos en el mismo campamento, en la misma isla, para que conviviesen todos entre con todos. Porque siempre los ponen a cada uno en una isla o donde sea, separados. Y solo se ven durante las pruebas. Y aquí no, aquí los meten todos juntos. Y a mí me ha gustado bastante cómo lo han hecho de personajes. Es que hay algunos que eran muy malos. La Cristina esta, y luego... Bueno, ya, supongo que al principio sí que lo viste, los personajes como sí, Alicia sí, sí. Y Colton. Me quedé hasta Colton, hasta que le pasó a Colton eso, y creo que el siguiente programa también lo vi, o sea, el siguiente capítulo también lo vi y ya. Y luego empecé a liarme, lo tuve que ir dejando y dejando, y como encima me expulsaron del Survivor B este, pues tampoco me preocupé mucho. Pues yo creo que fue una pena realmente que Colton se tuviese que ir. A mí me hubiese gustado más una merch que estuviese en Colton con Kim, porque Kim ha demostrado un juego súper bueno, pero claro, no tenía unos rivales que digas, oh, es que se está enfrentando a este y se tiene esta dificultad y todo eso. No, eran como eran, algunos eran bastante tontos, pues tampoco tenía mucho. La verdad es que Colton le podía dar mucho juego, yo creo que por sí. Eso también me dio un poco de bajo. Cuando vi que se tuvo que ir por lo que se tuvo que ir, dije, ay, qué mierda. En la reunión esta que hicieron, decía, sí, la gente se queja mucho de mí, pero la verdad es que todos están diciendo que desde que me fui ha sido más aburrido. La verdad es que sí, a mí no me gustaba nada, pero creaba un juego impresionante, y no sé. Y bueno, si alguien se anima a verlas, pues tiene temporadas como la de China y no sé, esta de las razas está también muy bien, que es la 13. Y por supuesto, no sé, las mejores y las más conocidas son la de los héroes contra los villanos y la de fans contra favoritos. Y yo creo que eso es todo. Por si alguien no lo conocía y se anima a verlo, pues ahí lo tenéis. O sea, eso de héroes contra villanos es esto. Yo vi a gente viendo héroes contra villanos y yo pensaba que era la serie de héroes que había seguido y yo decía, ¿ha vuelto? No, eso, pusieron a los héroes más famosos y a los villanos más... Y la verdad más es que la tribu de los villanos no tiene desperdicio. Pues la de los héroes tampoco, porque es que no me fastidia, ¿sabes? Es que son... Hay alguno que es que es para darle de comer aparte, porque son tan... O quieren ser tan buenos que dan ganas, que dan ganas de que se metan la hostia, vamos. ¿Y Mauro qué opina de la serie? ¿Mauro? Oh, mira, tenemos tweets nuevos. Ingeniero Mauro G. le respondió a Agesomi. Hasta la próxima. Y que sepáis que Bob's Burgers es mil veces mejor que las chorradas de Sune. Pues sí, man. Mientras tú estabas hablando de Survivor, Mauro también se ha ido. Esto no gustó, es un Royal Rumble, solo va a quedar uno. Y yo no me voy en el siguiente porque, mira, por respeto, porque me han dicho que vais a hablar de spoilers del final de una serie que quiero ver, pero bueno, me voy a aguantar porque soy el que está grabando la conversación. No, pero podemos hablar sin spoilers. Bueno, con spoilers, hay, ¿sabes? Ni sí ni no, ¿sabes? Ahí con el explicando, pero sin chafar. Vale. ¿Qué serie me vas a hablar? De Oh What. Oh Wheat, o oh, What. ¿What qué? ¿Qué dices? What, en inglés, what, who, what, where, ¿qué es esto de what? Hola chicos, hoy en Vamos a enseñar cosas a Sune, vamos a hablar de las abreviaturas. Comenzamos. Oh What es Once Upon a Time, He Mim, How I Met Your Mother, Got es Game of Thrones, MM no son Emanem Sune, es Mad Men. Y HS no es una anticaspa, sino las siglas de American Horror Story. Y hasta aquí la clase de hoy. No me seáis malos. Ah, o sea que ahora tengo que empezar a llamaros F e I. Sí, Sune. Porque así abreviamos un poquito. ¿No habéis dicho que mola más decir F I? ¿Y por qué me decís Sune? Porque tú no molas. Vale, venga, a ver, explícamelo. What? Oh, what? Pues así es. Un momento. Ver en modo robot, no, sí, un momento. Pausa, tiempo. Que estás hablando como un robot. Estoy hablando como you un robot. New tweets. Eres tú. Estamos el esperando. Te respondió. Estamos esperando, no tienes tweets. Muy bien, ya se te ha quitado la voz robótica, puedes continuar. Hola, ¿ya se me ha ido la voz robótica, guapo? Joder, hola, toma, soy el Dema. Venga, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Eras una vez? Que yo voy a ver Eras una vez. Y no el cuerpo humano, sino esta. Vale. Ahora es una otra vida. ¿Tú lo has visto, Inma? ¿Has visto la sesión final? Era una vez la vida, no sé, si está viendo Pulp Fiction ahora. No, le digo, es un monotime. Tararán. Sí, sí que la he visto entera. Ay, qué humor, por Dios, es que a estas horas. Pues nada, pues si Inma la ha visto también, lo puedo comentar con ella. ¿Qué, a ti qué te parece al final que la palma Inma? Uy, perdón. A ver, recordemos a los oyentes que es Once You Upon a Time, aunque en anteriores episodios nos comentó Inma muy bien cómo que era la serie, entonces explicas un poco el argumento, pero no me chapes al final, déjamela ahí como, va a pasar esto. Pues como bien dijo Inma en su momento, la serie va de cuentos infantiles en el mundo real. Es como los cómics de fábulas, para los que se lo hayan leído, pero un poco más edulcorados, más para toda la familia. Y además han cambiado la historia de los cuentos, no todos, pero sí algunos lo suficiente para que todos los personajes estén relacionados entre ellos de alguna manera. Entonces, esto es la madre de Blancanieves, que es la bruja más malvada de todas, la madrastra. Hace un hechizo para vengarse de Blancanieves porque dice que le hizo una cosa muy mala de pequeña. Y entonces se echa a todo el mundo del mundo de las hadas y los manda al mundo en el que vivimos nosotros, donde encima no se acuerdan de nada. Y hay que salvarle una niña que es la hija de Blancanieves y del Príncipe Encantado, que es una niña al principio, pero que luego cumple 28 años y supone que tiene que volver a los 28 años y romper maldición. Y en eso consiste la historia. Y hay que decir que a mí la temporada entera me gusta bastante. Me gustó mucho el primer capítulo, me gustó mucho cómo evolucionó. Ha tenido sus más y sus menos, como cualquier serie. Pero en general, en términos generales, ha estado bastante bien. Y el final de temporada también tengo que darle un aprobado alto, porque ha estado bastante interesante. Dejar la historia preparada para esa segunda temporada que ya estaba renovada. Y además cierra bastante bien la mayoría de las historias que presentaba. Con lo cual, yo estoy muy contento. A mí me gusta mucho. Estoy deseando que empiece la segunda temporada. Sí, yo también. Las libertades que se han tomado a veces, como el hecho para que juntar a los personajes y que se relacionen entre ellos, y historias como la de Caperucita Roja y todo eso, me han gustado mucho las libertades que se han tomado y cómo las han contado. La verdad es que es una serie que no me esperaba nada, me ha sorprendido gratamente y me ha gustado. Y luego lo que es la recta final, no me esperaba que a lo mejor fuese a evolucionar como ha evolucionado tanto, no sé. Quizás todo, lo único que se puede achacar al último capítulo, diría yo, es que ha sido todo como muy precipitado, ¿no? Los 22 capítulos anteriores, o 21, parece que ha ido todo con mucha calma y parece que de pronto en el último capítulo viene todo de un corrido, como que corre que no nos da tiempo. Que está bien, pero aún así eso parece que, no sé, podían haber estirado un poco más. A lo mejor, yo qué sé, los dos o tres últimos capítulos, haber empezado a desarrollar el tema, el último. Pero bueno, aún así está bien. Quizás sí, por lo menos los dos últimos, porque además se pusieron muy pesados siempre con Emma y de repente zas, ¿no? Es que no quiero decir mucho por Sune, pero bueno. ¿Cuántos capítulos son? 22. Vale, en castellano hay 17, veo. Sí, es que se estrenó con muy poca diferencia de tiempo, así que tiene que estar acabando ya. No han tenido paro ni nada, creo. Uh-huh. ¿Y qué personajes de cuento salen, si os acordáis? O que sean más importantes, impactantes. Blancanieves no sé si sale. ¿Qué pesaditos están últimamente con Blancanieves, por cierto? Sí, saturando. Y dos pelis de cine. Bueno, pues Blancanieves, Caperucita Roja, El Sombrerero Loco. ¿Qué más sale por ahí? Pinocho, escuché. Pinocho, ¿no? Sí, Pinocho. Maléfica. Maléfica. Es la de la bruja de la Vía de la Cenicienta, la Bella de la Bella y la Bestia. Rumpelstiltskin también sale. El Rumpelstiltskin, que aún no sé decir el nombre. Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin. Me da igual. Ese, ese. Tú no saldrías de ahí del pajar. Nada, sí, esa, la verdad es que eso es muy, no sé. No sé si falta, porque es que salen luego historias hasta las habichuelas mágicas, aquí puedo decir. Tiene una pinta. Lo primero lo vi subtitulado, pero me espero. Y así lo veo con Noé. Y así no me duermo. Pues muy bien. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Ya no tenemos más cosas. Hemos dicho de todo. No sé cuánto llevamos aquí grabando ya. Y hemos perdido gente por el camino. Hemos ido perdiendo gente. El invento de los tweets no ha funcionado muy bien, porque si ustedes si vos están en directo, a un tiro que te vi. Pero si no, dicen, ¿para qué voy a escribir? Solo hablaba cuando Fer hablaba. Es verdad, aquí me boicoteaba. Pues sí. Esto ha sido Survivor, ¿no? Entonces, hemos ido perdiendo a gente por el camino y todo eso. Sí, sí, sí. Sí, para el próximo tenemos medalla. O bastón, o lo que den. La semana que viene la reunión, ¿vale? Ya os explicaremos qué ha hecho Mauro para que haya aparecido y si Alex ha mojado. Que lo pongan un post. Como no llueva, me pasa a mí que no se moja. La burbuja de Alex. Y bueno, yo antes de despedirnos quiero hacer un poco de spam. El día 26, sábado 26, aquí en Cataluña, en Vilanova y el True. Se corta. En Vilanova y el True hay una. Te pierdo. Una trubada podcast. Para resumirlo, sería unas mini JPod, pero con podcast aquí de Cataluña. Yo salgo en directo, me han fichado, soy friki, y salgo con ellos. El sábado, antes de la butifarrada, a las 7, vamos a dar regalitos. Ya está, ya no hago más spam. No, ¿a qué hora es y dónde es? Vilanova y es del True. Que entren en trubadapodcast.wordpress.com. Eso. Ahí hay un cartel muy bonito, hecho por Jaume Astruc, que es un crack. Y ya está. Y que sea de Barcelona alrededores, que venga. Y si eres de afuera, también hay cosas en castellano, como soy friki y el de antes, que es de fútbol. Informal estoy, ¿eh? Eso que lo monto. Los teloneros. Y luego, no, nosotros somos los teloneros de la butifarrada, que es lo mejor. Ah, vale. Y hasta aquí hemos llegado. Un placer a la audiencia. Ay. Me despido, soy Sune. Y ahí estos han sido mis compis. Bueno, los dos desaparecidos eran Alex y Mauro. Me parece que se han ido en verdad a escribir un post para Basura en TV. Pero bueno, hemos tenido, como siempre, la inestimable compañía de Inma, alias arroba lobezna guión bajo, que estamos siempre muy encantados de que esté aquí. Y yo también. Y también hemos tenido a nuestro Fer, antes el demo. Yo siento, para mí será siempre el demo. Y te has librado que no tenemos correos. Bueno, no hemos mirado, pero creo que no. Es que era muy tarde. Ya es demasiado tarde, estoy hecho polvo. Y eso, Fer, que nos ha motivado a todos para que volvamos a grabar. Está ahí, venga, venga, venga, cada lunes ahí, como un clavo enviando el mail. Ah, digo, soy yo jueves. No, cada lunes enviando el mail. ¿Grabamos esta semana o qué? Pues sí, al final lo he conseguido. 6 meses después. Ya, ves enviando ya para el próximo lunes. Sí, porque si no... Hombre, ten en cuenta que hemos empezado en época de verano. Pues cuando haya calorcita ya no se graba, como siempre. No, que no puedo, ay, que me voy a una terraza, no, ay, que tal, ay, que me voy de vacaciones. Que... Ah, pero también tenemos más tiempo, hombre, hay que aprovechar. No, es que ponemos excusas. Y las nuevas tecnologías nos permiten conectarnos desde cualquier sitio. Salvo que tengamos un apagón. Chan, chan. ¿Qué más queda? Contactos, ¿no? Nuestro, uy, no me digas. Nuestra web, ¿cuál era? aguesome.blogspot.com. Hace mucho que no entro. Los emails y los Twitter, venga, os dejo a vosotros. El email es aguesome@gmail.com y aquí podéis mandarnos cositas que queráis. En el asunto poner correos con Fernando. Correos con Fernando, tío. Eso ya sí que suena porno, de verdad. Sí, y si tenéis que añadir la musiquita esa de los tweets. Sí, correo de... ¿Y el Twitter, señorita Inma? El Twitter es aguesome. Sin la diéresis, en la U. Eso, también tenemos Facebook y ya no tenemos nada más porque no me gusta Google Plus. Podéis seguirnos por todas esas vías, podéis seguirnos a nosotros individualmente, podéis venir a casa, que os invitaremos a un café. ¿Cómo lo ven a la tuya? Si nos invita a un café. luego de las, ¿cómo eran? Las estas. Las podcast. Las podcast. Luego de las podcast, os invito. Así que ir todos. Oye, poca coña, que aquí tengo unos cuantos gorrones, ya llámese Isaac, Ernesto, Anaís, que quieren venir aquí siempre porque les pongo el café de la Dolce Gusto. Ah, qué listo. Dicen, no, vamos a casa Sune, que es mejor. Y bueno, ya nos despedimos todos. Buenas noches o buenas lo que sea que estés escuchando. Y buena suerte. Volveremos, esperamos, que dentro de poco. Adiós. Adiós. Hasta luego. Un batiburrillo muy raro. Mira, por ahí llora mi hijo. Una pausa. Ahora vengo, voy a poner un chupete. ¿Hemos terminado? Bueno, pues hasta bien, ¿no? Pues ya, sí, ¿no? Haz el perri haciendo así. Haz el perri haciendo así. ¿Algún chiste mientras tanto o algo? Cariño, ya llevamos 20 años casados y sé cuándo te vas a correr. Dice, ¿cuándo? Cuando te pones el chándal. Dios, han ido mis refuerzos. Sí, sí, bueno, sí. El caso es que es una serie de... ¿Ve? Estamos perdidos. Hola, ¿me habéis interrumpido para dejar un silencio? No. Sí, nos habéis perdido. Sí. Ha habido un silencio, sí. Silent is coming. Oh, no. ¿Cuándo vuelve el otro juego? En agosto, creo. No, creo que en septiembre. En agosto van a hacer. Bueno, perdón. No, termina. ¿En agosto? No, el 1 de septiembre. No. No sé la fecha. Bueno, que. Volviendo al tema de Revolution. A los flash forward. Alguien ha caído, ¿eh? El problema con la llamada. Mauro, tú como ingeniero, esto te hace mucha gracia, ¿no? Mauro no está. Mauro se ha caído. Mauro se fue. Mauro se escapa de a hueso, me. Se ha ido a cenar, que no había terminado. A toda la tecnología y de repente esto se cuelga. Es una señal. Correos con el demo, CC el demo. Suena a nombre de actor porno en el mundo de Harry Potter. Una música que cabe también. Muy bien. Ha servido para finalizar la sección. It's waiting for new tweets. A la mierda. Menos mal que vamos a editar. Oye, señores. ¿Qué? Que me tengo que ir. Si hacemos a salir. Que si grabamos lo primero, lo de Bob Burgers y lo de Kraft Marengis Dark Place, que yo ya sé y ya me voy y seguís con lo vuestro. Mierda, lo decía de verdad. ¿Se ha ido? No, sigo aquí. Ah, vale. Ahora sí me voy. Después sacar al perro.